Seguimos la tarde del 88.9 y bueno, digamos que en la Argentina se plantean distintas situaciones, fundamentalmente una dialéctica que a veces muchos no la comprenden, ¿no? Se habla de una guerra cultural. ¿Quién gana la guerra cultural? Y en esa guerra cultural estamos todos adentro, ¿no? En los distintos pensamientos que, digamos, nos planteamos y las situaciones que se dan fundamentalmente día a día. Y para un poco para analizar y un poco, digamos, hilar fino en este tema, estamos en comunicación con Cecilia Pino Santos, nuestra psicóloga amiga, que a la cual agradecemos la participación en este programa. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Américo. Buenas tardes a todos. Buenas. Por decir buenas es un término... Sí, más que vos vivís en Rosario, ese es el tema. Es preocupante la situación que se está dando en la ciudad, ¿no? Realmente veníamos preocupados desde muchas décadas, se exacerbó todo. La verdad que es complicado, está complicado todo porque desde cualquier punto que se vea hay una exagerada información, políticos, periodistas, especialistas. Yo voy obviamente desde mi sitio, mi punto de lugar, y desde mi ángulo de ciudadana común. Sí, sí, sí. Especialista en nada, en esto que tiene que ver con la política, criminología, narco y todo lo demás, absolutamente neófita, no entiendo nada, pero sí como ciudadana profesional y estando en trabajo responsable con las emociones, ahí puedo verter una pequeña opinión sobre el pulso y el pulso de los ciudadanos, de mis coterráneos, incluida la que habla con angustia, con miedo, con temores, con fantasmas, porque se reaviva todo el tiempo esto de la violencia, del más que nada es el aislamiento. Y vuelvo a hacer hincapié en esto de que atravesamos en pandemia. Había un fantasma a la muerte, más allá obviamente que todos tenemos una finitud más o menos, pero llega el momento. A esto que, aquello que fue un fantasma porque no sabíamos de qué se trataba, y ahora sí sabemos de qué se trata, y estamos en igual situación, pero diría crítica, porque al abrir la puerta está, y no está, pero seguramente hay peligro. No sé si más o menos el contexto se puede entender la comparación que estoy haciendo. Sí, yo cuando vos, digamos, yo un poco planteo sería la situación que se vive en seguridad en distintos lugares. Yo estábamos comentando un caso esta semana que tomamos conocimiento acá a dos cuadras de la radio. Una persona mayor fue abordada por dos personas, una entró a la casa y la otra quedó afuera de campana, como se dice, y le habían sustraído una serie de dineros, dólares, pesos. Y digamos, y hablan de joyas también, ¿no? Una persona mayor, y bueno, y la forma como actuaron, realmente para Galvez es nuevo, eso, viste, una forma que son gente que viene de afuera. Y yo digo que ya la situación que se da en las grandes ciudades, como el caso de Rosario, esa gente que actúa allí en Rosario, digamos, no digo que sean los monos, sean estos, sean los Alvarados, pero ya hay grupos que ya van dejando Rosario para ir al interior, donde encuentra mayor facilidad para poder delinquir, ¿no? Y eso también es preocupante para nuestra sociedad, que un pueblo, digamos, nosotros somos un pueblo grande, 25.000 habitantes, se habla de 30.000, no sabemos las cifras oficiales, pero nunca se dieron a conocer. Pero yo te digo, lo concreto es que, digamos, una cosa que de una forma como actuaron, como para decir que debemos preocuparnos, y fundamentalmente gente mayor que vive sola, eso es lo más preocupante. El tema es la indefensión exacerbada que tienen los lugares como el que habitás, porque la gente tiene otra psicología en la diaria, en el tema de la confianza más desarrollada, la cosa colaborativa, todos se conocen, todos confían. Entonces eso es aprovechado altamente para delinquir, lamentablemente. Yo creo que, no creo, arrimo, sí, es el tema es la indefensión que tenemos como ciudadanos todos porque no hay una protección. Yo estoy escuchando distintos actores políticos más menos, Marcelo Isabel, por nombrar gente sin partidismo, bandera política, pero ahora también fue convocado Sergio Berni. Entonces vos decís, bueno, si hay tanta gente sabiendo y con máster en esto y en lo otro, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que también mi pregunta es ingenua, porque la respuesta son de unos pocos y ahí están enquilosado con el tema, porque obviamente trae beneficios. Estoy hablando del narco, de la línea de narco. Sí. Lo otro yo creo que se apuesta a un delito no común, pero que se van especializando, van haciendo logística, detectando gente con el poder adquisitivo y demás. Pero lo que pasa acá en Rosario, que ya es otra escala, que deja gente muerta, inocente, realmente es doloroso desde todo sitio. Y yo realmente, desde el lugar mío como psicóloga, que trabajamos todos los terapeutas el dolor más menos, hay una línea de trabajo con una conciencia, porque el paciente que llega a terapia a trabajar un duelo, una muerte, una separación, hay una conciencia de dolor y hay una conciencia de trabajo y superación por voluntad propia, y para que esos lazos se vuelvan a componer de una manera positiva, saludable. Eso micro que hacemos nosotros, los terapeutas, en el consultorio, dado a lo macro, tiene que estar contenido, porque ¿qué se hace con ese dolor que cae inusitado a manera de duelo? Porque quien más menos, estamos todos de duelo por todos los rosarines, de duelo por esas tipos inocentes que están puestos en medio de dos fuegos, ¿no? La ley, entre comillas, y el narco. Bueno, ahora digamos que, más allá de la situación que se da, que es tristísima, y las muertes que se da, hay todo, digamos, un clima de, fundamentalmente, uno digamos, no sé cómo plantearlo, porque parece que siempre tenemos con los medios capitalinos, los grandes medios de la nación, de Buenos Aires, que vienen a hacer el circo a Rosario. Yo lo mismo una vez que venían se presentaban a una conocida diputada que le habían puesto un chaleco antibala en una esquina céntrica y todo haciendo. Sí, diputada. Sí. Bueno, y ahora, por ejemplo, yo tengo una colaboradora que es María de los Ángeles del Bianco, que trabaja ahí en Rosario, en los diarios de Rosario, El Ciudadano, y nos contaba la actitud de los periodistas que llegan de Buenos Aires, que no conocen a la ciudad, y empiezan a decir, ¿a dónde están los monos? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde tenemos que ir? Y anda por las avenidas con los móviles, y anda todo con chaleco antibala. Y entonces le dicen, mirá, sáquense los chalecos, porque lo van a apuntar a la cabeza, no al pecho. Entonces todo ese circo que se arma, y cuando, por ejemplo, los medios rosarinos, no mostraron en ningún momento la muerte del playero de la estación de servicio, no lo mostraron, y los medios de Buenos Aires lo mostraban cada 3 minutos. Entonces toda esa, esa situación que se da, carga además de tristeza, de situaciones que se dan en la ciudadanía rosarina fundamentalmente, y sumado al hecho de que nadie quiere ir a Rosario, porque si vos me decís, vamos a pasar un fin de semana a Rosario, y ya cae menos la gente, pero más allá de eso, lo que significa la incertidumbre, sumarle estos hechos, en los cuales parece que, es tratar de engordar el morbo de la gente, ¿viste? Entonces, esto es lo triste. Vos lo dijiste y lo pusiste bastante simple, es así. Los medios, la información mediática tiene un objetivo. Todos, más o menos, lo sabemos. Entonces, están las líneas partidarias, están el morbo exacerbado, que tiene también sus beneficios y réditos políticos. Entonces, todo tiene un objetivo. ¿Por qué vienen a hacer el circo? Es para algo. Es para algo. Yo no lo sé, pero sirve. Sirve. Es baiting, es dinero, es mostrar lo que fue la gestión anterior, es mostrar... No lo sé porque tampoco me interesa tener una posición política que es una mirada unilateral. acá hay que ver la macro. Lo único que sé es que hay mucho dolor, estamos en el medio, mucha gente privándonos de la libertad en todo sentido, y lamentablemente, ¿a quién se reclama? Estas familias que están dolidas, que están duelando a un familiar, ¿a quién qué? Ese es la triste vacuidad, el vacío que nos queda, y nosotros lo llamamos angustia, claro, porque ¿a quién, con qué, dónde? Es un fantasma como en la pandemia. No sabés en qué momento el bicho anda y se te mete en el cuerpo, que también te mata. Entonces, lo que yo digo y lo que yo fomento desde este sitio, como trabajadora de la salud, es qué hacemos con esas emociones. Porque ya la realidad la sabemos, la vemos. Y que hay o no solución, también todo lo vemos y sabemos. Porque tenemos las herramientas suficientes para aceptar, entre comillas, esta realidad. Esta realidad es esto, me tengo que quedar en mi casa, salir lo justo y necesario. Nadie me defiende, estoy desprotegida y solo yo sé hasta dónde, cuándo y cómo, punto. Porque si no hay un otro que me proteja, yo tengo que hacerme cargo de mí. Y lamentablemente ahí incluye el riesgo laboral, el riesgo educativo, los niños, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tenemos que hacer un espacio donde haya contención para ese dolor que no está verbalizado, que está incorporado en angustia, en resentimiento, en bronca, y está bien todo eso, pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo en espacios comunes donde pueda circular la palabra, más o menos. Entonces, yo considero que esto, de algún modo, hay que hablarlo y se está haciendo, y el circular la palabra es parte de una terapia saludable de la realidad. Yo no puedo tapar lo que me pasa, no. Estoy afectada por este salvajismo, esta violencia exacerbada, y yo estoy en el medio de dos fuegos. Bien, ¿qué hago? ¿Me meto en mi casa, lloro? No, estoy expectante de lo que sucede, pero tampoco tengo que bajar los brazos en pensar que todo esto va a seguir y va automático. Creo que ya lo hablamos, esto del estar positivo, la actitud, los pensamientos positivos, pero hacerme cargo de lo que hago, de lo que relato, de lo que decido, porque no puedo andar de corso, entre comillas, por todas las calles festejando vida, porque no es el momento. Sí, festejo vida con mis pensamientos positivos, esto va a pasar, como pasó la pandemia. Va a pasar, alguien se va a tener que hacer cargo, más o menos. Alguien nos va a tener que cuidar, pero en el mientras lo digo, y estos lazos que nos están cortando con la pandemia, comunicacionales, de encuentros, porque a la noche no se puede salir, con el vecino no se puede estar todo el tiempo, rapidito, y a casa, hacer lo que hace falta y a casa, tenemos que rescatarlos y tenemos que nutrirnos del encuentro con el otro y gestionar este dolor de la ausencia del otro, de la disponibilidad a lo que sea. Entonces la palabra tiene que circular como protesta, como duelo, como posibilidad de salir de la situación, como reconocer la realidad que me toca vivir. No me tengo que casar. Entonces la palabra tiene que obrar como un arma, entre comillas, y bien intencionado el término arma, para defenderme de lo que me sucede, para delatar lo que pasa. Y eso que aludís, el circo, y sí, si llega a pasar algo en otro lugar, va a ir corriendo la prensa y los medios, a ver qué tanto le dolió, cómo vio, cómo lo mataron, sufrió cuando moría, falta eso, que al muerto, en el último hálito que también ayer en Buenos Aires mostraba la imagen de la ciudad inundada, un cuerpo que se había ahogado en... Correcto. Y es más, decía TN, un periodista de TN salvó de morir a un inundado. Hermano, al respeto por la vida. No, ya no hay códigos. Entonces, en eso tenemos que obrar con la palabra y defendernos del espanto en que nos han hundido. Entonces, yo no me tengo que someter al silencio. ¿Y al qué va a ser? Esgrimir la palabra como defensa. Eso es lo que yo... tengo para contarles y decirles, porque la palabra es el vehículo de la sanidad mental. Silvia, la última, digamos, esto acá le sirve a los narcos que implementan un sistema de terror para, digamos, lo que significa fundamentalmente la vida interna de las cárceles para tener mayor comodidad, de acuerdo a lo que se plantea. Digamos, ahí un poco fue el tema de que se tocó eso y a partir de allí se incentivó, no es que esto no había ataque a la población, sino que ya venía y ahora se incentivó más. Le sirve a ellos. Y digamos, y el ser humano que a veces también se expresa, porque antes lo expresamos, se están matando entre ellos, no hay problema, que se maten entre ellos, ¿no es cierto? Hasta los sectores políticos decían a eso, y ahora ya no es como, digamos, que se están matando entre ellos, se han agrupado internamente en las cárceles y están hacia afuera, así están planteando el tema de la guerra esta que plantea la Burrich, que habla de guerra, desgraciadamente habla de guerra, y bueno, y directamente ya atacan a la población, no es una muerte entre bandas. No, antes sí, ¿sí? Porque... Por eso, pero yo había dicho que más de uno, y fundamentalmente los sectores políticos, dicen, está bien que se maten entre ellos. La misma, digamos, sector de la policía dice, está bien, se matan entre ellos, que se maten. Claro, porque esa era la vendetta entre las bandas narcos, se mataban entre ellos, a los familiares de ellos y entre ellos. Ahora el grado de corrupción llegó a tan nivel, y ni vos ni yo ni muchos sabemos exactamente lo que pasa, pero lo podemos oler, la corrupción en la policía y en las altas esferas es tal que ya quedaron no los familiares de la banda, la población entera como rehén de estas ambiciones de poder. Creo que soy explícita, yo más no sé, pero entiendo. Perfecto. Es así, porque ya no es, le mataron la hermana al pájaro cantero, le mataron la prima, no, ya ahora a cualquiera. ¿Sabés qué? Lo crítico de esto con los niños no. Eso. Con los niños. Gracias, Silvia. Tenemos que hacer este análisis muy triste, pero digamos, es importante como decir la palabra. Se dice en la iglesia, ¿no? Llevar la palabra, será un coincidente los términos, ¿no? Pero que, digamos, que la palabra sirva para aunar los esfuerzos en aquellos que los consideramos parte de una sociedad que no queremos violencia. Siempre la palabra como bandera del aquí estoy, y luego se verá si le escuchan, no le escuchan, pero no me puedo quedar de manos cruzadas. Siempre esgrimir la palabra, porque es el aquí estoy, son mis circunstancias y esto me sucede, y ya es curativo, en el sentido de que estoy diciendo lo que me sucede, no estoy guardando y no se está enquilosando como enfermedad, eso que me aterra. No, es la voz presente en el aquí y ahora de lo que me sucede, así como yo lo estoy haciendo, gracias a la intervención que piden de mi persona, en este minuto es curativo para mí, porque no estoy diciendo más que la verdad y eso me alivia. No resuelvo, pero me alivia como persona en lo individual. Estoy manifestando mi sentir y otros, ¿no? Y entre todos que nos estamos dando, ¿qué hacemos? Reclamemos, salgamos a las calles en el momento que se pueda, pero hagamos con la palabra. Un abrazo a todos y gracias por esta charla. Gracias, Silvia, a vos y un abrazo grande. Gracias. Ahí estuvo Silvia Pino Santo, psicóloga, hablando de la situación que se da fundamentalmente en la zona de Rosario desde el punto de vista psicológico, cómo avanzamos, ¿no?